dejando un inmenso dolor. Dejaste en mí mil recuerdos que no morirán, y la esencia de tus besos al despertar, y la luz de tu tierno mirar. Al despertar, la luz de tu tierno mirar.